¿Qué tipos de ambiente de aprendizaje requiere la educación básica mexicana hoy en día? La educación es un tema que nos compete a todos, ya que es un tema de internivel, que no solo tiene influencia de la escuela, sino también de todo lo que rodea al que aprende. Además, es lo que nos forma para nuestra vida. En la actualidad, se educa en un enfoque por competencias que nos prepara para esta. Es por ello que la educación debe ser útil para la vida, pues debe de responder a las necesidades y características de quienes aprenden, encontrándole una funcionalidad para el futuro laboral, pues es lo que más preocupa a algunas de las personas que estudian. Incluso quienes no encuentran esta utilidad deciden abandonar el estudio. Actualmente se busca una educación homogeneizadora para combatir la desigualdad y la pobreza, pero esta no es la solución, sino que lo es una educación que atienda a la diversidad, siendo equitativa, con programas y planes realistas, contextualizados al lugar, a las necesidades y características, que sean innovadores y funcionales para la práctica. El maestro es parte fundamental de la educación y en ocasiones en quien recae todo el peso de esta. Por tal razón, debe estar preparado para responder a situaciones que se le presenten en la práctica, formándose en diversas disciplinas y siendo poseedor de autonomía para una formación propia, aplicando en su intervención estrategias para el aprendizaje de los niños que propicien su desarrollo, reflexionando sobre su intervención y analizando la funcionalidad de esta. Por tales motivos, la educación es de todos.